Antes que el mar nos quite toda la calma, hagamos este puente, amor, los dos con el alma. Sigamos el camino que marca tu estrella. Yo dejaré de lado todas mis piedras para poder juntar así tu cielo y mi tierra. Voz de amor que solo guarda silencio, recién tendrá la otra mitad mi medio universo. Sabor de tierra virgen tendrán mis racimos, y si voy a tu copa me vuelvo vino, y así en tu continente, amor, seré el contenido. En el torrente claro que tiene tu cuerpo, espero sumergirme sin perder tiempo, y al fin mojar la arena gris que hay en mi desierto. El día que tus ojos apunten un blanco, quisiera ser el centro